Funcionarios electorales realizan paro esta mañana y marchan hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A las 9:30 marcan la salida y en la puerta de la Corte Electoral se van a concentrar para irse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El problema existente, ya se lo dijimos el otro día, es que las autoridades de la Corte Electoral no están respetando la negociación colectiva y dentro de la negociación colectiva algunas leyes y el nuevo sistema retributivo, que es el NCR, que podría resolver todos los problemas que tienen en la gestión de la Corte Electoral. Estamos en contacto telefónico con el titular del sindicato, Miguel Esteves. Miguel, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, saludos a la audiencia. Bueno, buena jornada, buen arranque de jornada para todos y todos. Bueno, Miguel, contanos a ver si se podrá salir con alguna solución de esta reunión en el Ministerio de Trabajo hoy. Bueno, la idea nuestra, como siempre, es tratar de destrabar la situación lo antes posible. Además de todo lo que vos decías, que bien, que es un excelente resumen de nuestra plataforma, tenemos sumado el problema de la departamental de Canelones también, que ahí tenemos determinado incumplimiento en cuanto al reglamento viático y a lo que hace la movilidad. Y bueno, eso también significa que estamos tomando medidas, porque en realidad la departamental de Canelones es la única oficina que tiene una oficina central, como marca la ley electoral, y además tiene tres oficinas delegadas, que eso no se da en ninguna parte del país, ni siquiera en Montevideo. Tenemos una oficina en la costa, una en Pando y en Las Piedras, y esos funcionarios están en esa oficina hoy en día, y deberían trasladarse a Canelones, pero la Corte no quiere cumplir con pagarle lo que corresponde. En realidad, el sindicato ni siquiera pide que se le pague los viáticos uno a uno a los funcionarios, sino que para optimizar y demás que se pague un transporte. Pero bueno, están en la posición intransigente, como lo están con la ley, lo están en esa situación, y bueno, todo esto está complicando en definitiva el tema del cierre de hojas que es la semana que viene, porque en realidad las oficinas tienen que tener más gente para trabajar con el cierre de hojas. Eso en Canelones particularmente dificulta más. Son las hojas de votación que tienen que presentar los partidos. Claro, nosotros le decimos el cierre de hoja porque en realidad la población, la ciudadanía entiende que cuando va a votar, vota una lista. En realidad hay una lista de candidatos que van en una hoja de votación. Sí. Y nosotros le decimos el cierre de hoja porque en realidad el término técnico es hoja de votación. Entonces, perfecto, el cierre de hoja que va a ser la semana que viene, va a ser el viernes que viene. Bien, ¿y se peligra esa presentación de hojas? Y nosotros entendemos que no debería si la Corte hace una buena planificación de las tareas, pero también depende de lo que salga hoy en la reunión del Ministerio. O sea, si la Administración se mantiene intransigente, obviamente que los trabajadores vamos a tomar la determinación de incrementar las medidas, y bueno, y eso puede llegar a afectar en algún momento lo que es el cierre de lo que son las tareas previas. A partir del 3 de junio, por ejemplo, están saliendo las rutas de los camiones al interior del país, que salen con los materiales para la elección interna. Y obviamente que eso son cuestiones que para nosotros no son centros, son tareas que son centros. Y ahí tenemos determinadas cosas que podemos utilizar como medida de fuerza, que ya pasarían a ser medidas de fuerza más extrema, digamos, pero tampoco las descartamos, porque en realidad, básicamente, por eso dije, voy a hacer un excelente resumen de lo que está pasando. Ahora, hay una cuestión que nosotros ponemos cuando ahora estamos saliendo. Ayer tuvimos un paro de 2 horas en toda la oficina del interior, cuando conversamos con la gente, porque la idea del paro de esas 2 horas es salir y volantear afuera de la oficina, la principal pregunta es ¿por qué la administración no cumple la ley y los trabajadores sí tenemos que cumplir la ley? ¿Por qué tenemos que cumplir nosotros la extensión horaria para cumplir una ley cuando la administración no la cumple? O sea, si hay algo más injusto que eso, que venga y me lo diga. Entonces, Miguel, hasta ayer, a mediodía, por ejemplo, la Corte Electoral no había confirmado la presencia en el Ministerio de Trabajo. ¿Vos tenés la certeza ya de que van a estar hoy? Bueno, la certeza no la tengo porque nos ha pasado de que no han ido, ¿no? A nosotros nos confirmó ayer sobre las 3 de la tarde, cuando estábamos en Canelones, sobre las 3 de la tarde nos confirmaron de la Dirección Nacional del Trabajo que la audiencia se iba a llevar adelante. Entendemos que si confirmaron es porque habrán tenido alguna conversación, pero en primera instancia y a primera hora de la mañana, sobre las 9 de la mañana, la contestación de la Corte era que por su acuerdo ordinario, que era los días miércoles, no iba a poder participar. Ahora, inmediatamente nos comunicamos con Dinatra y dijimos, está todo bien con que no sea por el acuerdo ordinario, pero la reunión era a las 10 de la mañana y el acuerdo ordinario era a la tarde. O sea, pongámosle un poco de voluntad, porque yo creo que todos deberíamos querer salir de ese conflicto. Entonces, está, la certeza de que van a ir, no la tenemos nunca hasta que estemos ahí y nos sentemos a negociar. Pero bueno, nosotros cumplimos con la ley 18.508 de punta a punta, y lo primero que cumplimos de la ley es negociar de buena fe. Entonces, que lo dice expresamente en su texto. Si Ahí estaremos esperando. las autoridades levantan la extensión del horario, ¿ustedes levantan las medidas? Sí, claro, nosotros en realidad ni siquiera estamos pidiendo que levanten la extensión, nosotros estamos pidiendo que racionalicen la extensión del horario. Nosotros entendemos que puede llegar a ser necesaria esa extensión, sí, puede llegar a ser necesario. De hecho, si nos presentan la planificación que diga que necesitan trabajar este sábado, está bien, nosotros podemos ceder o sea, no vamos a ceder. O sea, lo que estamos diciendo es que se cumplía la ley y se presentó una planificación. No se presentó en tiempo y forma, no, no se presentó porque la planificación y las metas se habían presentado antes del 15 de noviembre del año pasado, cuando nosotros se lo reclamamos en negociación colectiva, innumerable cantidad de veces. Pero si ellos nos presentan una planificación que diga, miren, necesitamos trabajar una hora más por oficina, una hora más por todos los días, bueno, lo evaluaremos, lo estudiaremos, lo negociaremos y llegaremos a un acuerdo o no. Pero también si nos dicen, miren, a ver, el sábado, tal sábado necesitamos que trabaje la sesión de imprenta, sí, también estamos de acuerdo que ese sábado tiene que trabajar la sesión de imprenta, pero no toda la Corte Electoral. El día previo a la elección. Siempre solucionamos, en realidad no siempre, pero las últimas veces, a través de la negociación colectiva, el día previo a la elección solucionamos que trabajaran una guardia mínima de funcionarios, que son los funcionarios que entran a última hora del día del acto eleccionario. O sea, son los funcionarios que entran a trabajar a las 7 de la tarde el 30 de junio. Tienen todo el día libre. No, esta vez hacen que vayan todos los funcionarios. Que es una cuestión que ya le dijimos, mire, ese que era un atropello, ¿no? Tener que ir a trabajar un sábado previo a una jornada de 23, 24 horas, porque la jornada de la elección interna para nosotros comienzan sobre las 6 de la mañana y terminan sobre las 5, 6 de la mañana del día siguiente. Entonces es un disparate. Entonces eso no es planificación, eso es arbitrariedad y bueno, y lo que escuchamos ahí en los pasillos que dijeron es demostrarle al Parlamento que el nuevo sistema, que estamos aplicando el nuevo sistema retributivo. Que es un disparate, ¿no? A costilla de la salud laboral de los trabajadores. Por Claro, porque ejemplo. ustedes antes Porque cobraban horas esas nuevas no extras, ponen nada. ustedes cobraban antes horas extras y después se arregló que cobraran igual que cobran los funcionarios del Parlamento Nacional durante Claro, todo una el año permanencia a la para orden. hacer justamente este trabajo extensivo. Claro, con una permanencia a la orden. Lo que nosotros estamos, en realidad, el centro de la pelea es la eficiencia de la permanencia a la orden, ¿no? Y en eficiencia de un sistema que en realidad que es un sistema que bueno que se aplicó, que es nuevo y que habla de rendimiento. O sea, pero en el Palacio Legislativo no se le ocurre, en el Palacio Legislativo, más allá de que cobren la permanencia de la orden, a nadie se le ocurre que no sé, que trabaje el electricista cuando no se, o guíe el electricista cuando hay un diputado. O sea, porque eso sería ineficiente. Perfecto. Nosotros, en nuestro caso pasa todo lo contrario. En nuestro caso pasa que hay 50 personas trabajando en Montevideo y ponen extensión horaria al día, hacen trabajo en la oficina entera. Es un disparate. Miguel, Pero bueno. muchísimas gracias por el tiempo, por la información y quedamos atentos a lo que surja este mediodía después de la reunión. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias a ustedes y bueno, creo que les decía, que tengan una buena jornada y esperemos que nosotros también. Ojalá que sí. Arriba. Hasta luego.